perreo. Güey, todo el mundo mea. Güey, todo el mundo mea. Güey, todo el mundo mea. Ay, me ha dicho que tú no meas. Güey, que tú no meas. Güey, que tú no me has querido. Y por eso me ando. Güey, y por eso me ando. Güey, y por eso me ando. Te ando emborrachando. Porque tú meas. Güey, porque tú meas. Güey, porque tú meas. Abandonado. En mi cabeza me ando. Güey, en mi cabeza me ando. Güey, en mi cabeza me ando. Me ando torturando. Porque tú meas. Güey, porque tú meas. Güey, porque tú meas. Traicionado. Despierten a Beethoven, a ver si él tenía mambo.